¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Oh, qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Pero muy buenas tardes, oyente y todos los que están escuchando aquí en la calle Nueva York y en toda la ciudad de Bricio. Aquí estamos en un nuevo programa de la nueva Deportes, tercera temporada, por aquí, por la 98.50 de la calle Nueva York. Acá la Charlatana, como todos los viernes, haciendo lo que tenemos que hacer, como ya estamos acostumbrados, e informarle a toda la gente que está en el otro lado escuchando la Charlatana, toda la información deportiva local, nacional e internacional por aquí, por la Charlatana, como lo estaba diciendo, con una semana que se viene con el fútbol, que se viene atrapante, con Gimnasia, con Estudiantes, con River y con los demás equipos. Hay un montón de información que va a atrapar, vamos a decir, vamos a ver, vamos a hablar acá, vamos a hablar, pero hoy no voy a estar solo, hoy estoy con él, que tenía que haber estado, está, igual estaba justificado, estaba bien ocupado, lo tiene, está tranquilo, así que hoy lo tenemos con nosotros, al Miguelito Saria, Miguelito, que se lo extrañaba, Miguelito, después que Vélez se fue a la Libertadores y no se lo vio más, así que... Muy buenas tardes, Miguelito, ¿cómo andás? Tanto tiempo y seguramente con muchas ganas, ¿no? Sí, bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, volviendo... Ahí, ¿se escucha? Ahora sí. No, esperá que... Bueno, vení, acercate, Miguelito, hoy tenemos un... Bueno, sí, como decía, buenas tardes a toda la audiencia, ¿no? Así que bueno, muy contento de volver, estamos con muchas jornadas, mucho laburo, pero bueno, por suerte con buena iniciativa, así que bueno, no estaré en el plano de Vélez Arfield, pero bueno, estoy ahí, así que bueno, tranquilo, con muchas ganas de laburar acá en el barrio, así que vamos a tener, como dijiste vos, mucha información, muchas cosas lindas, muchas cosas buenas. Vamos a estar hablando un poquito de lo que va a suceder mañana con respecto a la jornada de Mansión Obrera. Así que bueno, quédate pegadito ahí a través de la radio. Y bueno, ya te digo los contactos: 1550-83-535, 461-2733, Radio Espacio La Charlatana. Son las vías de contacto, así que dale, enganchate y bueno, colaborá y suma. Sí, es Miguelito, hoy tenemos mucha información, tenemos que hablar obviamente de la cebra, tenemos que hablar de Villa San Carlos, un Villa San Carlos que ayer estuvo, esta semana estuvo jugando, se estuvo pasando el partido por Fútbol para Todos y va a jugar la semana que viene y vamos a tener que hablar un poquito porque Villa San Carlos ya descendió, ya vuelve a la Metropolitana, pero... Va a jugar un lindo partido, va a jugar contra Banfield, este Banfield que ascendió a la primera división, así que si lo marcamos como ya equipo de la primera división, Villa San Carlos jugaría con un grande ya de la primera división del fútbol argentino y vamos a tener que destacarlo a este Villa San Carlos, como hoy estuvimos hablando también tenemos que hablar de Estrella que... Está haciendo un buen trabajo, el multicampeón, el último campeón de la Liga Mateo Platense, que está volviendo después de una jornada que estuvo libre. La semana pasada jugó y ganó. Y ahora vamos a estar contando con quién va a jugar, cómo salió la jornada de la semana pasada. También vamos a remarcar lo que había sucedido, obviamente, con la jornada de la semana pasada. La jornada que, como me estaban contando en la semana, fue bastante positiva. Con el rico locro que mucha gente habrá ahí probado. Ahí, ¿querés probar el micrófono a ver si está bien? A ver, ahora sí, ¿me estás escuchando? Se escucha. Ahí estamos. Ahí estamos, bueno, ¿no? ¿Tampoco? Bueno, ahora, Miguelito, ahora vamos a arreglarnos con este micrófono que anda espectacularmente bien y vamos a estar informando lo que tenemos que saber. Entonces tenemos mucha información de la ciudad, tenemos mucha información nacional, internacional, con todos los deportes. También tenemos noticia de acá de la calle Nueva York, porque mañana, como dijo Miguelito, se viene una gran jornada que se la voy a dejar de la mano de él, que él sabe bastante lo que va a suceder mañana y lo que sucedió el sábado pasado, como estaba repasando, obviamente. Así que ya sabe la comunicación vía Facebook. Solamente nos queda decir qué vamos a escuchar el día de hoy, un viernes, que ahora se está oscureciendo de a poco. La lluvia ya se fue, en esta semana creo que ya no vamos a palpitar lluvia, así que una jornada de viernes muy soleada, muy positiva. Y bueno, a nosotros nos queda decir a la gente qué vamos a pasar, qué vamos a pasar en este viernes tan lindo de 16 de mayo del 2014. Ahí vamos a hoy probar. Vamos a estar escuchando precisamente un poco de cuarteto, así que para toda la gente fanática del cuarteto, para todos los cordobeses, que sabemos que hay algunos por acá, aquí en nuestra ciudad, bueno, le vamos a estar dedicando un poco de esa música tan tradicional como es la música del cuarteto, precisamente de Córdoba, así que vamos a estar deleitándolos con ese ritmo. Y bueno, y con toda la información, así que bueno, si te parece, Lugo, arrancamos con el temita y ya nos metemos de lleno con toda la información aquí en la nueva deporte, tercera temporada, perdón, aquí por La Charlatana, la 98.5. Multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Historias, historias, más que historias son testimonios que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba. Ella multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer, que una noche distraída del baile se fue con él. Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel, le puso el pecho de arranque erizándole la piel. Con chamullos elegantes le pintó el mundo al revés, para que siempre lo banque, de primera la hizo bien. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más, puede más. La fue un gil, pero rápido al careta, de una cachetada lo dio vuelta de perfil. Ya había aprendido, pagó caro la osadía de quererlo seducir. Se jugó y al cara lisa no lo pudo resistir. conciencia social. Dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. ¡Mucho más! El amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. Espera con cualquiera irse a dormir. Perfumada margarita, la del pétalo del sí, que a la hora de la cita se deshoja por vivir. Porque el amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más. ¡Sí! El amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más. De las dudas y del que dirán, el amor puede más. ¡Mucho más! El amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. Inauguración de Mansión Obrera. Show de payasos. Adolfito y Clementina. Proyecciones y radio abierta. Muestras de fotos. Sábado 17, a partir de las 15 horas. Pasaje Wilde, calle Nueva York. Vení con ganas y divertite. Así que bueno, ya sabes, y ahí estabas escuchando precisamente, bueno, lo que va a estar sucediendo mañana a partir de la hora 15, ¿eh? Así que bueno, la reinauguración del Centro Cultural Mansión Obrera, ¿eh? Va a estar actuando, ya como bien lo dijo la Puli, el payaso Adolfito, bueno, y también va a haber una cadena de payasos invitados e invitadas, ¿eh? Así que va a haber muestra de fotos, proyecciones, una radio abierta. Y bueno, hace 8 años, bueno, que precisamente se está construyendo cultura en la Nueva York. Y bueno, también la idea es invitar a aquellos y aquellos que también han transitado el camino largo de este proceso, que bueno, que es muy lindo, que es hacer cultura. Y bueno, sabemos que hay mucha gente que estuvo muy involucrada aquí en el barrio, que seguramente va a estar mañana dando su colaboración y dando su presente. Así que bueno, más que nada el agradecimiento para todos ellos, y los esperamos con las puertas abiertas, ¿eh? Así que acordate, sábado 17 a partir de las 15 horas, bueno, ahí invita al Centro Cultural Mansión Obrera, la Radio La Charlatana y el FPDS Corriente Nacional Berisso, ¿eh? Así que vamos a pasar la información. Seguramente ahí Luno va a estar contando qué es lo que nos trasciende durante esta semana en lo futbolístico a nivel local. Así es, Miguelito, porque tenemos información, como tienen que saber ustedes. Tenemos que hablar, obviamente, de lo que sucedió el día del sábado ayer, digamos el sábado pasado. Estrella Berizzo, Miguelito, ahí vamos a decirle a Miguelito, ahí que nos estuvo pidiendo que vamos a pasear, si Villa San Carlos o Estrella. Así que ahí está el Vale, Valentín. Un saludo, ahí saludo a Valentín. Hay un saludo para todos los chicos que están ahí. Bueno, hay un montón. Que ahí se va a hacer una jornada ahí, ¿no? Una jornada. Sí, van a estar. Ellos van a estar preparando unas pizzas para el día de mañana. Así que bueno, ahí están los chicos del productivo de pizza. Están acá paseando, llevando algunas cosas para el local. Así que bueno, ahí están activando lo que va a hacer. Ahora están preparando la masa. Bueno, ahí está todo completito y vamos a empezar como lo tenemos acostumbrado a toda la gente a informar, como tenemos como siempre. Vamos a empezar, como le dije, con Estrella de Abrizo, que el día sábado estuvo jugando de visitante. En este caso fue en la casa de Forever, en la casa de estuvieron grandes jugadores pasando por Forever, hasta grandes jugadores que pasaron por ese equipo, jugadores muy importantes, y una Estrella que venía de ganar en su cancha y bueno, visitaba Forever, que un Forever que después de una jornada en la sexta que estuvo jugando con la Plata Fútbol Club, ganó de visitante y ahora con su gente estuvo recibiendo a Estrella de Berizzo, al Club Atlético Estrella de Berizzo. Entonces se enfrentaron en la séptima fecha de la Liga Mateplatense y Estrella ganó por 2-0, que lo pone bien arriba peleando obviamente con Villa Montoro, dos grandes de esta liga mateoplatense, una Estrella que se está acomodando bastante bien después de quedar libre entre dos semanas que había quedado libre. Bueno, ahora se pone bien, se pone con ánimo, se pone a ilusionar, es el último campeón y obviamente que toda la ciudad de Berizzo y toda la calle de Nueva York quiere que al club Estrella de Berizzo le vaya bien. Y en este caso le está yendo de la mejor manera. En este caso fue con Forever de local. Así que es importante ganar de visitante porque de local se hace un poco más fácil. Se hace más motivación, más gente y obviamente toda la pasión albinegra. En este caso con Forever, que en la octava fecha Estrella de Berizzo vuelve a abrir su puerta el día de mañana que va a jugar con un gran partido, con un sorprendente de la liga. Un sorprendente que después de los tres partidos que jugó, le fue bastante bien. En este caso fue Circuito Tolosano, Circuito Cultural Tolosano. Un tolosano que viene de la primera B de esta liga mateoplatense. Está haciendo bien las cosas. De visitante también le está yendo bien. Así que va a ser un lindo partido para disfrutar el día de mañana. Una Estrella que viene de ganar, que eso ilusiona mucho a la gente, y un torneo que es muy pero muy corto, así que no tiene que perder pisada y Estrella va a tener que ganar si se quiere ilusionar con otro título consecutivo, en este caso de la Liga Mateoplatense. Pero primero vamos a hablar lo que fue esa jornada el día sábado pasado, que se jugó la séptima fecha de esta liga, donde Bransen ha recibido a Asociación Irin, que de a poco se está bajando. En este caso fue resultado positivo para Bransen, 2-0. Como lo dije, Estrella de Berizzo ganó de visitante 2-0 y se ilusiona. Las Lomas de Guernica ganó 3-2 con el conjunto de San Martín de los Hornos. Un San Martín que de a poco se está bajando y puede ser que vuelva a la primera B de esa liga mateoplatense. En otros resultados, Villa Montoro dio la sorpresa, cayó como local contra Curuzucuatea 1-0. Así que a Estrella este resultado lo pone más que feliz, porque se va a poner seguramente puntero, que ya vamos a hablar de esa posición. ¿Quién está puntero? ¿Quién está segundo? ¿Quién va a pelear y quién no va a tener posición? Villa Montoro cayó y bueno, es muy importante para la cebra en este resultado. Adip empató en un partidazo con Peñarol Infantil 2-2. Romerense, otro que da la sorpresa en este torneo, ganó 2-0 al Decano. Le ganó al Decano a Villa Montoro. Así que, a Everton, el Decano, que cayó. Que le ganó Romerense. Así que es sorpresa de la séptima fecha. Y Circuito Tolosano ganó 4-2 con la Plata Fútbol Club. Circuito Tolosano que va a visitar Averizo va a visitar obviamente a Estrella, así que los dos vienen de ganar, va a ser un lindo partido, un circuito tolosano que ganó fácilmente 4-2 a La Plata Fútbol Club, que venía bastante bien, así que Estrella no la va a tener fácil, pero lo más importante es que juega en Berizo y juega con su gente, así que vamos a ver lo que dice Miguelito de cara a este partido que lo puede poner puntero, lo puede poner ahí, lo puede poner con la ilusión de mucha gente, así que vamos a ver qué dice Miguelito de cara a esta octava fecha donde Estrella viene bien. Bueno, ahí, bueno, como decía vos, bueno, seguidilla de partido, ¿no? Si miramos un poquito la tabla de posiciones, bueno, Estrella de Berizo está número 5, ¿no? Si era el quinto puesto, bueno, no está tan mal, siendo el último campeón, digo, como para referenciar un poco, ¿no? Es decir, es uno de los equipos a que uno de los equipos de la liga al que todos quieren ganar, ¿no? Es decir, ¿no? Por la trayectoria que tiene, por la experiencia que tiene en la liga. Y que va a ser un lindo partido. Circuito Tolosano está en el puesto número séptimo, digamos, ¿no? En el puesto número 7, bueno, con 10 puntos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 10 puntos. 10 puntos y Estrella tiene, creo que 11, uno más arriba. Así que bueno, como sabemos, Estrella de Berizo, cuando juega en Berizo, hace empezar su localía. Por ahí, bueno, tiene esa particularidad que, bueno, a veces, por no cerrar los partidos, por tener días no gratos, bueno, termina falleciendo, pero en lo general siempre hace buenos partidos y siempre sale a ganar, ¿no? A llevarse los 3 puntos, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser una buena ocasión para, bueno, para llevar esa confianza y, bueno, emprender el camino de, bueno, de esta seguidilla de partidos que viene teniendo el equipo, que por ahora mantiene una regularidad importante y que, bueno, es decir, ahora con 2 partidos ganados, quien te dice, bueno, empiece a entonarse un poco más el equipo, pueden jugar ya más colectivamente, que es la idea. También cuesta que los jugadores también se entiendan un poco, eso hay que recalcarlo, pero bueno, yo pienso que va a ser un lindo cotejo donde Estrella seguramente va a estar haciendo bien el papel, así que le deseamos lo mejor. Y bueno, sabemos que aquí en calidad de local, frente a toda su gente, siempre va a estar haciendo las cosas bien. Acá los chicos me están, bueno, estamos mandando un saludo a Valentín, a Karim y también a Fede, que está por ahí afuera, que son algunos de los chicos que también, bueno, son de La Cebra, son de acá del barrio y, bueno, son fanáticos y están escuchando toda la info, así que bueno, es un gran saludo para todos ellos de parte de aquí de La Nueva Deporte. Así es, Miguelito, lo que decía, que iba a ilusionar a la gente porque Estrella tiene un partido menos, un partido donde puede cambiar de cara a este torneo mucho, así que ganar le hizo muy bien a Estrella, tiene un partido menos, es importante que ese partido lo va a poner muy pero muy bien. Y como quería mucha gente saber dónde está Estrella, que ya lo habíamos dicho, quedó quinto, el puntero y la sorpresa por ahora, obviamente, Romerense, el que vino, que ascendió en la primera B, volvió a la A y, bueno, está haciendo un gran trabajo, tiene 15 puntos. El que lo sigue ahí cerquita, un poquito, tiene 12 puntos, es Peñarol Infantil, Las Lomas, que quiere volver a rescatar ese campeonato que dejó y que Estrella le robó, así que va a ser una peleadita de torneos ahí. El decano, Everton, perdió y, bueno, eso a Estrella le pone bastante bien de cara a lo que le falta, ¿no? Tienen 6 partidos, así que los dos tienen un partido menos, así que es importante. Estrella quedó con 11, Villa Montoro, que cayó, tiene 10 puntos, Circuito Tolosano quedó con 10 también, y Forever, el que cayó con Estrella, quedó con 9, hay Curuzú con 9 también, y algunos con 8, como Curuzú, Adib, Bransen, están ahí, Asociación Iris, que están ahí también un poquito más lejanos. Pero bueno, lo que nos queda es con quién va, cómo va a ser la jornada completa del día de mañana, un torneo donde ya a los partidos que están pasando se pone rápidamente, se corta ahí, quedan muy poco, así que Estrella tiene que ganar para no alejarse de esa zona donde puede conseguir el título y volver a levantar la copa Así que vamos a repetir la octava fecha que va a comenzar el día de mañana sábado, que esperemos que sea una jornada con mucho sol, con mucha gente, que sea una jornada de la mejor manera, que vayan a disfrutar, donde va a empezar muy temprano, 11 de la mañana, jugaría la cuarta división, después la reserva, después la los seniors y después va a jugar la primera división Estrella de Berisso. Entonces, vamos a decir la jornada completa. Peñarol Infantil va a recibir a las Lomas de Guernica, Nueva Alianza a Forever. Y también va a estar jugando San Martín, va a estar enfrentándose como local frente a Asociación Bransen. En lo dicho, Estrella de Berisso va a ser de local frente a Círculo Cultural Tolosano. Asociación Iris va a estar recibiendo a Romanes, al puntero de la liga. Después La Pata Fútbol Club va a estar recibiendo a Deep y va a estar cerrando esta jornada Everton enfrentando a Curuzú Cuatiá. Así es, así que va a ser grandes partidos. Romerense va a jugar con un equipo bastante flojo, que eso a Estrella lo va a poner en mira, va a decir, vamos a tener que ganar, porque si no Romerense se va a alejar, así que lo único que tiene que hacer Estrella es darle una alegría importante a toda la hinchada de Estrella, que va siempre de local y visitante, así que seguramente va a ser una linda jornada y esperemos que sea positiva y que la semana que viene tengamos buenos resultados en todas las jornadas, así que esperemos que tengamos obviamente positivamente los resultados y bueno, que Estrella podamos tenerlo ahí cerquita para conseguir el torneo que ya lo consiguió y lo quiere volver a conseguir. Que sobre todo que siga esa confianza, che, así bueno, el equipo va para adelante y bueno, empiece a tener esa seguidilla de partidos como lo tuvo el campeonato pasado. Vamos a mandar un saludo acá a los chicos que están acá circulando por la emisora, estamos hablando de Leandro y bueno, también de Marcelino, que son algunos de los chicos que están en alguna de las actividades de aquí de nuestro nuestro barrio, ¿eh? Bueno, 15-50-83-535, por si no te acordaste o si no lo sabías, 461-27-33 es la línea directa donde vos nos podés comunicar, nos podés pedir, che, nos podés preguntar algo de mañana, nos podés comentar algo que quieras mencionar o simplemente mandar algún saludito a algún amigo que esté cumpliendo años, algún pariente, o desearnos algo a través de la línea de Facebook. También lo puedes hacer, es radio espacio la charlatana @gmail.com, ¿no? Creo que es así, o radio, bueno, más o menos, me pierdo siempre con el correo, pero por ahí anda. Así que, bueno, sigamos con la información, seguimos con Berisso. Así es, porque tenemos mucha jornada, tenemos mucha información de la ciudad. También nos vamos a olvidar, quiero mandar un saludo ya que estoy a mi cuñado, que es hincha de la Villa San Carlos. Le voy a estar dedicando la información de la villa, que nos escuchan vía internet, nos escucha por Facebook, así que labura y bueno, mucha gente. Un saludo para su cuñado. Sí, mucha gente escucha vía internet, así que es muy importante. Así que un saludo grande para todos los que nos escuchan ahí. Si no tenés el Facebook de La Charlatana, querés hacer amigos, tenemos muchos amigos, tienen muchos amigos. La Charlatana, ¿no sos parte? Agreganos ahí en buscanos en Facebook, FM Radio La Charlatana. Y ahí nos vas a encontrar, obviamente vas a encontrar toda la información de la, obviamente de la ciudad, tenemos que información de la calle Nueva York, cómo estaba quedando mansión, los arreglos, obviamente los programas que te perdiste y no pudiste escuchar, lo vas a escuchar a todos, obviamente a nosotros también, y bueno, mucha información de la calle Nueva York, de cómo fue la jornada del sábado pasado, todo lo que tiene que saber de cara a todo lo que hacemos acá, toda la información que tienes que saber, lo tienes ahí en Facebook, así que si no lo tenés, agreganos y ya te vas a enterar de todo. Vamos a seguir con más información, vamos a hablar un poquito de Villa San Carlos, vamos a hablar del celeste de la ciudad, un celeste donde está haciendo historia, aparte de cara, que ya obviamente no va a seguir en la B Nacional, pero puede ilusionarse con este nuevo torneo que se va a armar el año que viene, donde puede volver a la primera B Nacional, así que en este caso jugó con un huracán que es de primera, digamos que es un equipo de primera y es un lujo que venga a nuestra ciudad, es un lujo que jugadores muy, muy importantes que estén pasando por ese club, vean lo que es Villa San Carlos, lo que es Berisso, que es un club humilde, es un club donde trata de hacer bien las cosas, trata de estar ahí arriba como lo consiguió. Creo que todavía mucha gente no cae, que está Villa San Carlos en la B Nacional. Obviamente ya no va a poder continuar, pero es muy importante que Huracán, Independiente, Atlético Tucumán, que son de primera división, estén viniendo a Berisso y se dan el lujo de jugar en esa cancha donde tiene mucha historia, tanto en la ciudad como ahora en la B Nacional, que dejó una gran marca a toda la ciudad de Berisso. Sí, por ahí más que nada felicitar al club Villa San Carlos, ¿no? Por todo este proceso lindo que le dio a la ciudad de Berisso, un hecho histórico, ¿no? Jugar en la segunda categoría máxima del fútbol argentino no es cosa menor, ¿no? Enfrentando a, como bien dijiste vos, a clubes importantes como Independiente, como Talleres de Córdoba, como Unión, el caso, ¿no? Es decir, Banfield, el mismo Banfield, que son equipos realmente de gran jerarquía, que son equipos de primera. Así que bueno, por ahí como para destacar, es muy complejo como para debatirlo, como para sacar un análisis. Sí, por ahí disfrutarlo, digamos, más que nada. Es el proceso de poder disfrutarlo, de poder sentirlo, decir, poder, no sé, el día de mañana contarle a sus hijos, a tu nieto, che, una vuelta, alguna vez estuvimos cerca de los grandes, digamos, ¿no? Que es algo lindo, por lo menos como anécdota futbolística, es algo muy lindo para el futbolero, para el futbolista, para el jugador, para todo, digamos, ¿no? Es decir, y para todos los, digamos, ¿no? Para toda la ciudad, digamos, ¿no? Que es importante marcar un poco eso, ¿no? Una ciudad tan chica como Berisso, estando en los primeros planos a nivel nacional, que eso... digamos, es importante como para remarcar. Sobre lo que fue la campaña del equipo, no voy a detallar mucho, porque bueno, hubo partidos que realmente fueron muy muy muy decisivos, muy muy importantes, así que no, pero esto, por ahí compartir el proceso que tuvo, digamos, en esta instancia, que es muy importante, a un paso de la primera división, y que bueno, gente dice por ahí, armándose y haciendo buen papel el semestre que viene o la campaña que viene, por ahí estamos hablando de un Villa San Carlos más animado, más decisivo, más con más ganas, con otra perspectiva, digamos, porque es real, no es fácil jugar con equipos de primera, ¿no? Que sabemos que te van a salir a buscar los puntos tanto de visitante como de local, así que y bueno, que uno no tiene mucha experiencia, entonces como para rescatar eso, más que nada felicitar al club Villa San Carlos por este gran hecho que a todos los bericenses nos ha marcado realmente, ¿no? Quizás por ahí algunos no tan de cerca y algunos no son simpatizantes, pero le gusta que Berisso esté nombrado o algo particular, o no van a la cancha, pero creo que en sí todos somos parte, digamos, ¿no? Es decir, de alguna manera o de otra, pero bueno, eso como para rescatar un poco eso, no ir mucho a lo futbolístico, para mí, lo que yo opino, no ir mucho a lo futbolístico, pero sí esto, nombrar un poco esto, ¿no? Este tan histórico que, bueno, realmente es un logro muy importante para la ciudad. Así es, Miguelito, como vos decías, en este caso hizo historia recibiendo a Huracán el Globo, un globo que es el clásico de un grande, así que mirá lo que es lo importante que Huracán. Ese partido se jugó el día miércoles. Yo el día miércoles estaba yendo a la escuela y iba muchos policías alrededor del micro y todos decían, ahí va Huracán, ahí va Huracán. La felicidad me da la gente de decir, va un equipo grande, porque es grande, porque tuvo paso muy importante por la primera división, fue campeón de la primera división también, así que es muy importante para toda la ciudad. Y bueno, Villa San Carlos se dio el lujo de recibir, obviamente en cancha que es cerrada, porque obviamente los accidentes que tuvo con el conjunto de Aldo Civi, lo remarcó tres partidos, donde de local no llevaba gente de Villa San Carlos. Ahora, es lamentable, porque ya nos cansamos de hablar de la violencia en la cancha, así que esperemos que se pueda arreglar de una vez por todas, porque es lamentable no disfrutar estos espectáculos grandes, y tanto para la ciudad de Berisso que no puedan ir gente, es muy triste, así que esperemos que cambien las cosas y que tengan la posibilidad de jugar, porque va a jugar partidos importantes Villa San Carlos, y bueno, nadie se lo va a querer perder. En este caso, Villa San Carlos recibió a Huracán y fue un empate 0-0, donde fue transmitido este partido por Fútbol para Todos. Así que mirá el lujo que se dio. Yo lo estuve viendo, un partido donde Villa San Carlos, del primer momento, fue a buscar el partido. Huracán no hizo tanto, pero lo esperó y quiso ganarlo de contraataque. En este caso, tuvo la defensa, estuvo bastante bien. Jugó con 4 defensores, donde el más destacado de Huracán, Toranzo, no pudo armar su juego, no pudo tener contacto con los delanteros, y eso lo remarca muy bien a los defensores, que hicieron un gran trabajo. Lo que le faltó a Villa San Carlos fue el gol, pero fue a buscarlo en casi todo el momento, y bueno, en este caso no pudo conseguirlo, pero consiguió un punto importante, no perder con un grande. Y bueno, es un punto que no le sirve, pero es importante no perder en Berisso. Y mucha gente no quiere perder con grandes. Y lo pasó con Independiente, casi le ganaba Independiente. Y bueno, ahora con Huracán. Así que Villa San Carlos empató en Berisso 0-0, un resultado que hubo jornadas muy importantes. Milito, que lo va a remarcar él, aparte de Villa San Carlos, que ya habló más o menos cómo estuvo Villa San Carlos en su juego, pero hay grandes partidos para remarcar y él lo va a decir él. Sí, por ahí también mencionar que quedan nada más que solamente 4 fechas, para terminar el campeonato, que estamos en la fecha número 38, en donde Villa San Carlos empató como local 0-0 con Huracán, Aldo Civi le ganó como local 1-0 a Boca Unidos, Almirante Brown, estoy medio errado con los nombres, por ahí será el apurón o el acelero. Ferrocarril empató con Independiente 1-1, estaba obligado a ganar, así que bueno, seguramente vamos a estar hablando un poquito sobre lo que ha pasado en la tabla de arriba y en la tabla de abajo, ahora vamos a estar detallando. Mientras tanto, Talleres perdió como local por 2-1 frente a Atlético Tucumán, Unión empató con Aldo Civi 1-1, Sarmiento también lo mismo con Independiente de Mendoza, Crucero del Norte perdió como local por 3-1 contra Adam Brown de Adrogué, ¿no? Mira, Brown de Adrogué. Terminó ganando un partido bastante complicado. Sportivo Belgrano le ganó como local 1-0 a Patronato. San Martín de San Juan perdió como local frente a Defensa y Justicia por 1-0. Gimnasia de Grima de Jujuy empató con Instituto 1-1. Y bueno, también uno de los que está arriba, que ahora vamos a estar hablando, estamos hablando del Club Atlético Banfield, empató con Douglas Hayes 1-1. Bueno, déjame, Miguelito, de parte de nosotros dos, del triángulo de que hacemos acá, a Banfield y a Defensa y Justicia, que a todos los hinchas seguramente que Berisso, siempre hay hinchas de otros clubes, que ascendieron a la primera división, ya remarcaron. Banfield y Defensa y Justicia van a volver, uno vuelve y otro vuelve por primera vez a jugar la primera división, así que Defensa y Justicia y Banfield, Defensa y Justicia ya han ascendido a la primera división del fútbol argentino, y lo que queda y lo más importante es qué va a pasar con Independiente. Va a poder ascender, está cuarto, así que el primero tiene 72. ¿Sabés cuánto tiene Independiente? Tiene 57. Mirá la campaña floja que tuvo Independiente, que lo teníamos, los primeros partidos los teníamos que iba a ascender campeón, ahora lo tenemos si va a ascender o no, así que vamos a estar hablando un poquito ahora de lo que pasó. Está dicho que realmente son 3 los que ascienden, ¿no? Y así es. Está peleando el mano a mano con Instituto, y los dos están ahí. Independiente tiene 57 y Instituto tiene 59. Así que, bueno, como decíamos, quedan 4 fechas y va a haber solamente un ascendido. Así que va a estar peleado el asunto, ¿no? Bueno, también por ahí de Atlético Tucumán, que también tiene 57, también tiene chances, ¿no? Así que No la tiene tan fácil Independiente, ni peleándole a Instituto, ni peleándole abajo a Atlético Tucumán, ¿no? Que está ahí también, ¿no? Y Crucero del Norte, que está metido ahí, que está esperando a ver qué es lo que pasa con el lote de esos tres clubes, ¿no? Así es, Miguelito. Perdón, me acabo de quemar la boca con el mate, así que... Si quiere paso el informe, ¿no? Bueno, como decíamos, ¿no? Defensa y Justicia con 72 ascendido. Banfield también ascendido. Seguramente lo habrás visto en el Noti de hoy a la mañana. Yo me levanté hoy, estaba mirando el noticiero y veía el sáltico de los jugadores. También ahí a Almeida, que estaba muy contento. Así que bueno, ya me levanté y me desayuné con eso. Así que bueno, digo, info para la nueva deporte. Bueno... Así que bueno, estamos en veremos qué pasa con el Rojo de Avellaneda, uno de los grandes. Así que, vuelvo a repetir, faltan 4 fechas y hay 3 candidatos. No vamos a decir realmente, seguramente alguno va a tener su preferencia para uno o para otro, pero creo que, bueno, todos, algunos pensamos que Independiente tendría que volver, pero bueno, depende de sí mismo, ¿no? Depende nomás de que no caiga y que Atlético Tucumán no consiga los 3 puntos. Ya es lamentable ya no salir campeón, porque no va a tener posibilidad de salir campeón. Defensa y Justicia está haciendo historia y si gana puede conseguir el título. Defensa y Justicia, que por primera vez en su historia va a jugar la primera división. Y Independiente, que lo vamos a tener como un signo de pregunta. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ascender? ¿Qué se va a armar? Porque se está hablando de que Independiente va a hacer algo para no que vuelva a la primera división. Yo creo que la va a tener difícil, la va a tener muy difícil. Tiene Instituto arriba, que es más difícil todavía. Así que va a ser un torneo de la B Nacional con el que la pregunta que todos se van a hacer: ¿va a ascender Independiente? ¿Va a volver a la primera división? ¿O vuelve a la primera división con los 10 equipos, que obviamente el torneo nuevo, que toda la gente dice, la mayoría de la gente piensa que es por Independiente? Así que mirá lo que grande que es Independiente, que ya es lamentable que no pueda ascender, que está esperando resultados y que obviamente está dependiendo de Instituto. ¿Qué Instituto no puede ganar? Me dan la posibilidad de que le gane Independiente. Sí, por ahí también mencionar Instituto, ¿no? Instituto, estamos hablando de Córdoba, ¿no? Otro equipo de Córdoba, ¿no? Peleando y dando la noticia, ¿no? Creo que, bueno, es como para anotar, digo, que si se da la posibilidad de que ascienda, bueno, va a haber 2 equipos cordobeses en primera división. Ya tenemos uno que es Belgrano de Córdoba, y bueno, ahora está a un paso nada más, a unos 4 partidos de poder volver a estar en la instancia máxima del fútbol argentino. Bueno, así que bueno, va a ser una finalísima muy importante, donde Independiente va a ser, digamos, ¿no? El más nombrado o comentado, digamos, ¿no? Así que vamos a ver en los próximos días, y qué va a pasar, si va a ganar un Independiente, que la próxima fecha va a jugar un gran partido. Y Villa San Carlos, como le estaba diciendo hoy también, va a jugar un partido muy importante, porque va a viajar, va a recibir, ahí vamos a, cuando la máquina quiera, ahí está, un Villa San Carlos que va a jugar con Banfield, el ascendido, uno de los grandes de la primera división ya, porque va a tener clásico, va a jugar con el Granate, va a volver clásico del sur, así que va a ser muy importante. Villa San Carlos va a jugar con Banfield el día 20, así que digamos el lunes que viene a las 20:10 va a pasar obviamente el partido por Fútbol para Todas, así que todos los que no puedan ir a verlo a Villa San Carlos van a poder verlo en la transmisión de Fútbol para Todos. Otros equipos que se van a estar enfrentando y muy importante es Huracán, va a enfrentar a Sarmiento de Junín, un Huracán que tiene chance todavía de pelear ese tercer puesto, así que va a ser importante este partido. Tempranito va a jugar a las 11 de la mañana el día 18, el día sábado, así que el día domingo va a jugar, ahí está, el día domingo va a jugar Huracán y va a abrir obviamente la jornada 39 de la B Nacional. Otros partidos va a jugar Atlético Tucumán con Unión, Patronato con Gimnasia de Jujuy, Independiente de Mendoza, Talleres de Córdoba, Brand de Adrogué, que está haciendo una gran campaña por quedarse, juega con Deportivo Belgrano, y acá va a ser el partido donde qué va a pasar o no con Independiente. Por ahí ya Independiente va a estar jugando con el resultado del que su alto perseguidor, ¿no? Estamos hablando del Club Atlético Tucumán, digamos, ¿no? Es decir, ya va a jugar con el resultado, ¿no? Para mencionar, bueno, que ya sabiendo que si perdió y está obligado a ganar, y después, bueno, más tarde y otro día va a estar jugando el día, creo que lunes, si no me equivoco, el lunes 19 va a estar jugando... Domingo 19 va a estar jugando Instituto frente a San Martín de San Juan. Este partido va a estar disputándose en Córdoba, precisamente. Bueno, digo como para detallar, ¿no? Es decir, Independiente va a estar jugando con el resultado de Atlético Tucumán, que ya va coso, ¿no? A meter presión, digamos. Es el primero que va a meter presión a estos dos que vienen, ¿no? Ya por el ascenso, digamos. Eso depende, creo que Independiente va a depender de este, mucho de este partido. No sé si tanto de este, porque si gana a este lo pasa. ¿No? Sí, estamos hablando de Instituto, ¿no? Es decir, bueno, la fecha sigue con Aldo Civi enfrentando a Almirante Brown. Después Defensa y Justicia, uno de los ascendidos, va a estar recibiendo en Florencio Varela a Ferrocarril Oeste. Bueno, lo dicho, Instituto va a estar jugando en Córdoba enfrentando a San Martín de San Juan. Boca Unido va a estar enfrentándose como local frente a Crucero del Norte. Y Banfield va a estar cerrando esta fecha frente a Villa San Carlos. Así que bueno, eso es lo que decía como para mencionar. Independiente ya va a estar jugando con el resultado de San Martín de San Juan presionado. Es decir, si Atlético Tucumán gana, le mete presión a Independiente y a Instituto. Es decir, ¿no? En caso de que gane Independiente, ya va más tranquilo. Ya juega con la presión de Instituto, digamos, ¿no? Algo así. Así que Instituto va a esperar lo que va a suceder con Independiente, e Independiente va a esperar lo que suceda con Atlético Tucumán, así que Atlético Tucumán va a ser el que va a poner la presión y va a poner a Independiente entre sí o no, así que va a ser una linda jornada donde puede cambiar todo, puede suceder cualquier cosa, así que vamos a ver lo que puede suceder. Así que vamos a un bloque, pero primero, obviamente, si querés acercarte a la radio o no podés, querés comunicarte, querés pedir un temita o lo que vos quieras, lo podés hacer llamando a la radio 1550-83-535, ¿está bien? Sí. Bien, ahí está, te lo digo una vez, ¿no? Porque no soy costumbre de saber los numeritos de comunicación, sino te puedes comunicar, te puedes acercar, estás en la compu, estás escuchando la radio y estás en el Facebook, no nos tenés, agreganos ahí en FM La Radio La Charlatana, FM Radio La Charlatana, buscanos, ahí vas a encontrar obviamente lo que ya le dije, todo lo que tiene que saber con la calle Nueva York, con cómo está Mansión, cómo está la jornada, cómo va a ser la jornada de mañana, todos los programas de la radio. Así que lo tenés ahí, no nos encontraste, encontrarnos y ahí va a tener todo. ¿Qué te parece si seguimos con más música? ¿Vamos a dar un descanso? Sí, dale, vamos a tomar un matecito y bueno, y enseguida volvemos con más información aquí en la nueva Deportes tercera temporada por tu radio. ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo.

hiciste? ¿Dónde estabas? Bailando con los reyes. Volvimos después de escuchar dos temazos. ¿Quién no habrá bailado? Apareciste tú, ¿no? Los Reyes. Ahí estamos escuchando. Hoy en este viernes que ya se está llegó la noche ya. Y llegamos nosotros con toda la información. Vamos a hablar de lo que sucedió en esta semana. De lo que mucha gente habló. Tanto de una persona que no fue convocada que de la lista. Que la lista también nos sorprende. Tanto a mí como a Miguelito, como toda la Argentina, sorprende y bueno, se ilusiona con una Copa del Mundo que de cara a 28 días, no falta nada, menos un mes. Así que vamos a ver lo que sucede, qué va a suceder, cómo se va a enfrentar, cómo va a empezar el primer partido Argentina, pero falta un poquito. Así que vamos a empezar a hablar de la lista que dio Sabela, de la lista que dejó a todos los argentinos y a todo el mundo Alejandro Sabela. ¿Qué opinamos? ¿Qué vamos a hablar? Obviamente puede opinar la gente desde ya, si le gustó o no la lista, que se la vamos a repetir obviamente acá. Primero vamos a hablar la lista, quiénes son en los jugadores, y después vamos a hablar cómo nos sentimos, si es bien, si es mal, si podría haber convocado a este y no a este. Y vamos a destacarlo nosotros. Voy a empezar yo con los arqueros. Los arqueros son Sergio Romero, que era suplente en su equipo, Mariano Andújar, que también era suplente, que ya le estoy dejando, me da como viene la lista un poquito rara. Agustín Orión, que bueno, él sí está atajando como titular en Boca. Los defensores: Ezequiel Garay, Federico Fernández, Pablo Zabaleta, Marcos Rojo, José Basanta, Hugo Compañaro, Nicolás Otamendi, Martín De Michelis, Gabriel Mercado, sorpresa de la lista de Isabela, De Michelis, dos que vuelven a la Argentina, uno pasado en la sub-20, que estuvo pasando por la sub-20, como es Gabriel Mercado, que sorprendió también, como Martín De Michelis, que no estuvo mucho en la convocatoria, y bueno, y otra sorpresa también para mí, Lisandro López es uno de los jugadores que estuvo pasando por Tigre, ahora está jugando afuera. Bueno, vamos a pasar los volantes, que los volantes más o menos me gustan también: Fernando Gago, Lucas Viglia, Javier Mascherano, Ever Banega, Ángel Di María, Maximiliano Rodríguez, Ricardo Álvarez, Augusto Fernández, Enzo Pérez, José Sosa y otra sorpresa de la lista de Isabela, Fabián Rinaudo, pasado por Gimnasia. Es raro también. Y lo delantero, creo que ya son los conocidos y creo que ya están en la memoria, ya estaban en la memoria. Pero hay una sorpresa también. Bueno, vamos a empezar. Sergio Agüero, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Ezequiel Lavezzi, Rodrigo Palacio y la sorpresa de la delantera, Franco Di Santo. Así que esa es los 30 jugadores que remarcó y estuvo mirando durante todos esos 4 años después del Mundial. Esto es lo que van a representar en Brasil a nuestra selección nacional. Ahora que nos queda es obviamente hablar cómo la ves a esta lista de Isabela, a estos 30 jugadores. ¿Quién te gusta? ¿Quién ves que va a hacer un gran trabajo? ¿Quién no? Esto lo va a hablar Miguelito y usted también que está del otro lado. Puedes opinar, puedes participar con nosotros. Así que vía Facebook, vía telefónica lo puedes hacer. Miguelito. Para arrancar, por ahí mencionar que, hay un par de jugadores que no estaban en la lista, ¿no? Y otros que estaban sonando, como el caso de Carlos Tevez, ¿no? Que hay una agrupación que se llama Carlos Tevez también, que fue una de las impulsoras, ¿no? Para que, no sé el problema puntualmente, el problema que hay interno entre el jugador y el cuerpo técnico, o el jugador y el director técnico, o el jugador y los jugadores y los compañeros. Realmente estoy alejado de la información, pero sí sé que desde que Sabela entró en la selección argentina, a Carlos Tevez no lo tuvo nunca en cuenta, ¿no? Como para remarcar eso un poco, llamativo la sorpresa esto, ¿no? No conozco mucho a Franco Di Santo, por ejemplo. No sé cómo juega. Por ahí, qué sé yo, está pasando un buen momento, o lo pensó más en el sentido de, pongo a alguien sí o sí, alguien con carácter, como hipótesis, ¿no? Antes de poner a Carlos Tevez, prefiero poner a otro. Como que son hipótesis que van saliendo, que solamente el director técnico sabe lo que hace cuando elige a sus jugadores, digamos, ¿no? De Augusto Fernández yo más o menos sabía que estaba ahí, estaba convocado. No lo tenía a Rinaudo no lo tenía en los planes, a Fabián Rinaudo. Pero está haciendo buen desempeño ahí en Italia, ¿no? Igual que Lisandro López y, a nivel local, Gabriel Mercado, ¿no? Que son algunos de los jugadores que por ahí están más resaltando a nivel futbolístico, digamos. Creo que en tanto todo eso, y afuera de todo esto también dejamos a Esteban Cambiaso, ¿no? Esteban Cambiaso, que es un histórico de la selección argentina, que no se ha perdido un mundial, que siempre ha estado, vigencia, él está en el Inter, está jugando bastante bien, tiene su referencia, ya está haciendo su gran papel ahí en el Inter junto a muchos argentinos como Zanetti, que se terminó retirando esta semana, ¿no? Que le hicieron un partido de homenaje. También se dice que se va a estar postulando para la presidencia del club de ahí de Inter de Italia, pero eso, no digo, Carlos Tevez y Esteban Cambiaso siempre fueron jugadores argentinos de selección, digamos. Llama un poco la atención eso de por qué hoy en día no están dentro de la lista de los convocados. Es decir, por ahí lo de Martín de Michelli, más pensando en, te digo, más en Federico Fernández y Garay, que si se lesiona alguno de los dos, ya sabe que tiene un reemplazo. Ahí yo creo que estuvo bien en elegir a Martín de Michelli. Fue una respuesta acertada. y bueno, a Gabriel Mercado también, ¿no? Que está ahí también. Creo que la defensa también tiene que ver con eso, digamos. No puedes quedarte sin defensores también, si no, no tenés recambio. Si se te cierra un jugador, ya quedaste, ¿no? Si no tenés recambio, y eso. Pero es un poco como que, no sé, bueno, ya sabemos que la lista, la mayoría están ya dentro de los titulares, como el caso de Messi, como el caso de Di María, como el caso de Agüero, como el caso de Mascherano, es decir, para mí también una de las gran dudas que va a tener, y no sé si va a pesar en los primeros partidos, va a ser el tema del arquero. El tema del arquero va a ser fundamental. Es decir, sabemos cómo está atajando cada arquero, sabemos, si hacemos un seguimiento, es decir, Romero no está teniendo buenas actuaciones, tanto como Andújar. Sí, por ahí están jugando, pero no hay partidos destacados. Agustín Orión, bueno, mal o bien, está ahí, digo, no defiendo a Agustín Orión, sino que también veo que también a veces tiene falencias, como que, digamos, ¿no? Como que, como todo arquero, digamos, ¿no? Pero creo que va a costar mucho definir a un arquero titular para mí. Creo que ahí Sabela va a tener que decidirse de... Ya sabemos por uno que va a ser seguramente Agustín Orión, que va a estar ocupando la valla de... Pero, bueno, ante eso, van a estar ahí en la expectativa, Coso, ¿no? ¿Cómo se llama? Andújar y Coso. Y el otro arquero, digamos. Pero eso, digamos, hay como para Coso. En cuanto al medio campo, me parece muy bueno. Tenemos buen medio campo con Fernando Gago, con Biglia, con Javier Mascherano, con Never Banegas, con Di María, con Maxi Rodríguez, son jugadores bastante jerárquicos, ¿no? O sea que del medio campo, digo, no puedo decir nada. Y bueno, no sé si querías acotar algo vos, así. No, digamos, lo que puedo acotar nada más son lo que vos decís. La ausencia importante de Carlitos Tevez, un jugador muy importante que estaba bueno sumarlo a Carlitos Tevez por su gran presente que está viviendo en Italia con su Juventus, que sale campeón, goleador de la liga. Tenía un gran momento y es el mejor momento para tenerlo en la selección, porque te puede hacer una gran jornada, una gran Copa del Mundo, y no tenerlo es un bajón importante para el jugador. Ya sé que no tuvo en los planes de Sabela ninguna convocatoria, pero era importante por lo menos tenerlo en el banco, sabiendo que Carlito en su gran momento puede hacer cualquier lío en cualquier arco, y teniendo como goleador gran presente, saliendo campeón en todas las ligas que estuvo, casi todas las ligas estuvo siendo campeón, era importante tenerlo Carlito. Mucha gente habló de él, muchos periodistas, todo se habló más de Carlitos Tevez que de la convocatoria de Michelis, de Gabriel Mercado, hasta de Basanta y de Di Santo también, que son sorpresas, pero bueno, es lo que le gusta, como decía Miguelito vos, es el técnico, es el que decide, el técnico es el que elige, y bueno, Sabela, creo que para él estos jugadores que ha convocado son los que lo van a dar la Copa del Mundo. Esperemos que sea así, y que lo que más importa acá es que hagan un gran papel y que por lo menos estén en la semi o ser campeón, siendo que estamos cerca de nuestro país, es algo muy importante. Siendo en Brasil, que es un país donde le va a querer sacar la Copa a todos, y obviamente que Argentina también, siendo uno de los equipos más importantes y los países que están haciendo mejor trabajo. Y bueno, creo que Sabela tiene estos jugadores convocados, y creo que metió un tienen problemas con Carlitos, sé que no sé quién tiene problemas, pero hubiesen dejado de lado eso y darle a la gente lo que más quiere, es que la Copa del Mundo, no importa quién tenga problemas con quién, no me hubiese interesado eso, me hubiese interesado que Carlitos esté porque está en su mejor momento, es goleador de su equipo, goleador de la liga, así que bueno, esperemos que dejemos eso de lado, que Argentina salga campeón, que es lo más importante para todos los argentinos. Y más, esperando tanto, 4 años esperado, esperemos que seamos grandes, como grandes, que Argentina esté en lo más alto. Y bueno, obviamente que salga campeón para todos los argentinos sería lo más importante y dejaría de lado todo. Y bueno, seríamos el país campeón y bueno, esperemos que sea así. Vamos a cerrar Selección Nacional porque se nos va el tiempo, se nos va rapidísimamente. Quedan 27 días, queda muy poquito. Y bueno, esperemos tener estos jugadores y que nos traigan la Copa del Mundo a nuestro país. Vamos a seguir con más información porque no podemos hacer bloque nada porque estamos muy apurados. Y vamos a empezar a hablar de... ¿Qué te parece? Y vamos a hablar un poquito de otro deporte. Vamos a hablar del tenis porque hoy estuvo jugando Rafa Nadal. Estuvo jugando con el número 7 de este tenis mundial, que es Andy Murray. Rafa Nadal levantó un partido increíble y le ganó, obviamente, a Murray en tres sets. El primero fue 7-5 y bueno, en los últimos 2 minutos y 40 minutos de juego, el español va a enfrentar al búlgaro. Así que fue victoria del número 1, que va a enfrentar al búlgaro Dimitrovic en la semi de Roma, así que vamos a hablar de este, otro de los más grandes que están haciendo un gran papel y bueno, creo que se van a ver, no sé si se van a ver, es Djokovic, que sufría contra Ferrer, el español, cada vez que se lo encontraba en su clave, pudo ganarle al difícil español y bueno, con ese resultado que le ganó al español en la 1000 de Roma, se metió en las semifinales de este Master de Roma. Bueno, el resultado final fue 7-5, 4-6 y 6-3. Así que los dos número 1 están en las semifinales de este abierto de tenis en Roma. Así que muy bien por los dos que no quieren perderse pisada. ¿Quién va a ser el número 1 y el número 2? Vamos a hablar un poquito de lo que falta muy poquito. Vamos a hablar del Maravilla Martínez. ¿Qué te parece, Miguelito? Si hablamos rápidamente, pero primero vamos a hablar de este boxeador que dejó todo en los Estados Unidos y no pudo, nada más y nada menos que el chino Maidana, que estuvo visitando la semana pasada en la cancha de Colón, ahí el gigante, ahí en la cancha de Colón, en Santa Fe. Así que el chino Maidana todavía sigue de lujo, sigue. Obviamente la gente dice que ganó él. Miguelito no sé qué va a decir, si ganó o no. Así que estuvo bastante buena la pelea. La viste la pelea. ¿Qué, sí, qué opinás? Porque yo la semana pasada estuve solo y bueno, yo tenía ganas de opinarlo rápidamente. Si el chino ganó o no. Si no, estuvo ahí, bien Mayweather. Por ahí eso. No hay mucho para comentar. Estuvo viendo que vos comentaste de... Creo que salió decidido a ganar, pero bueno, se encontró con un gran rival, ¿no? Que bueno, supo mostrar su jerarquía, así que bueno, fue una linda pelea donde yo pensé que la ganaba directamente, le ponía la ficha que la ganaba, por ahí no estuvo certero en los golpes, pero bueno, así que bueno, son esos tipos de partidos cuando se traba que se ponen difíciles. Pero bueno, creo que hizo una gran pelea, peleó contra un gran rival. Y bueno, y espero que si algún día de mañana le dé la revancha, espero que la pueda ganar, ¿no? Y sí, como acá los periodistas que hacen, creo que para Maidana todos lo reciben como un ganador. En este caso lo recibió nada más y nada menos que la presidenta de la nación, nuestra presidenta que estuvo recibiendo al chino Maidana. Fue recibido por Cristina Fernández de Kirchner en la residencia de Olivos. Se sacó una foto y dialogó durante un rato largo con la presidenta. Seguramente hablaron de esa pelea, que quién había ganado o no. Así que muy bien por el chino, aparte que perdió por punto. Es importante no caer por knockout. Y bueno, el chino para mí hizo una gran pelea y se merece este reconocimiento de toda la gente de Argentina y obviamente de la presidenta. Y el que tenemos que hablar y que falta muy poquito para esa pelea es nada más y nada menos que de Maravilla Martínez, Martínez, el campeón mundial, que calentó en la pelea del 7 de junio frente a Cotto, así que falta muy poquito. Cotto se está preparando también, así que esperemos que Maravilla siga de esa manera y que pueda ganar esa pelea, que falta muy poquito. Y bueno, seguramente todos los argentinos se están copando por boxeo, tenis, todo. Así que vamos a hablar y vamos a seguir hablando, y ya creo que nos queda poquito, y lo que más interesa a todos los argentinos y a todos los hinchas es quién va a salir campeón del torneo final de este apasionante torneo de la Argentina. Sí, bien, si te parece vamos a ir repasando la fecha que va a estar jugándose, ¿no?, en estos días. Bueno, que comienza hoy, efectivamente, ya dentro de un ratito nada más, va a estar jugando 20-10 al Boys, ¿eh? Al Boys va a estar enfrentando como local en Floresta a Belgrano, ¿eh? Esta fecha número 19 va a estar, la última, va a estar cerrando, va a estar cerrándose en dos días, entre sábado y domingo. El sábado va a haber un solo partido, va a ser a partir de las 20:30. Central va a estar recibiendo en el Gigante de Arroyito, va a estar recibiendo a Argentinos, bueno, ya un argentino descendido, así que bueno, va a estar jugándose este partido 20:30, el día domingo 18/5, a partir de las 15 de la tarde se van a estar jugando estos partidos. Arsenal va a estar recibiendo en el viaducto a Rafaela. Colón va a estar recibiendo en el Coloso de los Elefantes a Olimpo de Bahía Blanca. Esto todo a las 15 a las 3 de la tarde. Después en Mendoza va a estar jugando Godoy Cruz, bueno, contra un desconocido Racing. Y bueno, a partir de las 5:30, la expectativa que, bueno, que todos estamos esperando, ¿no?, la definición del campeonato, van a estar jugando a la misma hora tres partidos. Entre ellos, Gimnasia va a estar recibiendo en el Bosque a Boca Juniors. Tigre va a estar jugando en Victoria frente a Estudiante, y River va a estar recibiendo en el Monumental a Quilmes. Va a estar jugándose el último partido de ese día, 21:30. Newell's va a estar recibiendo, va a estar haciendo de visitante frente a Lanús. Y el día lunes va a estar cerrando la fecha 20:10. Un partido que, bueno, ya todos conocemos, es uno de los clásicos, San Lorenzo de Almagro enfrentando a Vélez Sarsfield. Así que bueno, a partir de las 15, a partir de las 17:30, bueno, se viene la definición del campeonato. Quizás, bueno, estaremos hablando del equipo de La Plata, quizás estaremos hablando del equipo de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, por cierto y para todos va a haber un solo campeón. Así es, Miguelito, como vos decís, así que va a ser un torneo donde puede ser que dos equipos platense estén levantando el título, y River, el que tiene más chance de hacerlo, ganándole a Quilmes, ya se consagrará campeón de este torneo. Pero también importa la tabla de abajo, porque ya tenemos dos ascendidos, pero queda un lugar todavía donde puede ser Colón, donde puede ser Atlético Rafaela y Godoy Cruz. Tigre ya se salvó, igual que Quilmes, así que es un Atlético Rafaela que tiene lo mismo punto que Colón, así que va a ser un partido también muy importante, esos dos, lo que van a jugar Colón y Atlético Rafaela, porque el que gana, si ganan los dos, habrá un desempate. Un partido de desempate, así que una fecha tanto como arriba como abajo, es un partido para destacar, para mirar y para ver lo que puede pasar, si es Colón, si es Atlético Rafaela, quién va a jugar la tabla abajo, o si es Godoy Cruz, porque puede pasar también que Godoy Cruz pierda y Godoy Cruz pierda la categoría. Así que va a ser un torneo bastante atrapante, donde cualquiera puede salir campeón y cualquiera puede descender. Así que esperemos que sea una jornada tranquila, tanto para los descendidos, porque viste que pasa siempre algo, esperemos que no pase nada y que el campeón lo disfrute de la mejor manera, porque hizo un gran campeonato y se lo merecen. Copa Libertadores, porque ya se nos va el tiempo y hay equipos argentinos, se cerraron los cuartos de finales, Miguelito. Así bien, que vamos a repasar los equipos que pasaron a la semifinal, que van a tener un gran descanso porque se viene la Copa del Mundo y van a parar la Copa Libertadores, así que vamos a repasar. El primer de la llave fue Nacional de Paraguay enfrentando Arsenal. Arsenal cayó como visitante en Nacional y eso le puso la llave cerrada. Atlético Nacional pasó por el empate en Argentina, pasó el equipo de Nacional. Es lamentable no tener un equipo argentino en la semi, pero el que sí lo pudo conseguir fue San Lorenzo de Almagro, que empató en Brasil. Y bueno, el gol de visitante que hizo San Lorenzo en la cancha de Cruzeiro le impuso ese gol de visitante y lo puso en la semifinal. Así que hay un equipo argentino y es San Lorenzo, por primera vez en su historia pasa a las semifinales. Uno que lamentablemente también se quedó afuera fue Lanús, cayendo en Bolivia con Bolívar. 1-0 fue derrota de los equipos del Messi Ibarra Cheloto, y con ese gol quedó afuera de la Copa Libertadores. Y el que pasó a las semifinales fue Defensor Sporting, que con el gol de visitante tenía que hacer 4 goles ya Atlético Nacional. Encima cayó en la cancha de Defensor Sporting, así que ya tenemos los semifinalistas, que son los siguientes, que vamos a decir quién se van a enfrentar, cómo se van a enfrentar. Ya están remarcadas. Entonces, a Nacional de Paraguay va a enfrentar a Defensor Sporting y San Lorenzo de Almagro va a enfrentar a Bolívar. Así que San Lorenzo tiene eso es lo que está haciendo: jugar de visitante, ganar, y bueno, de local ganar, y de visitante tratar de que no perder la pisada, y bueno, tratar de meter un gol que vale mucho. El gol de visitante, así que bien por San Lorenzo, el que nos está representando a nuestro país, y esperemos que sea un equipo argentino ya sin equipo brasilero, así que después de tanto tiempo un equipo de otro país va a levantar la Copa Libertadores después de que desea Atlético, después de equipos brasileños que fueron bastantes, pasaron de lado, y bueno, ahora puede pasar en Paraguay, puede pasar en Chile, o puede pasar en Argentina o en Bolivia. Así que esos países se están preparando a ver quién es el que levanta la Copa Bridgestone Libertadores. ¿Qué te parece, Miguelito, si repasamos los números de teléfono de la radio La Charlatana? Ya la tengo un poquito más cerquita. Si querés comunicar, mandar un saludo o lo que quieras, lo podés llamar a la radio 1550 83 535, 1550-83-535 o 461-2733 vía Facebook, FM Radio La Charlatana, si no lo tenés. Y bueno, esas son las vías que tenemos para que te puedas comunicar. Ya nos queda poco tiempo. Y que nos quedan a hablar, Miguelito, lo que nos queda a hablar es la jornada de mañana, la jornada donde se reinaugura Mansión Obrera. Y bueno, la gente que recién se está sumando y recién se entera, tanto en la ciudad de Briso como en la calle Nueva York, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿A qué hora empieza esta jornada? Que para mucha gente de acá de Mansión es muy importante. Así que, Miguelito, te lo dejo a vos, que lo tenés memorizado seguramente, que lo tenés. Así que, bueno, por ahí nada, mencionar esto, que mañana, bueno, están todos y todas invitadas a la reinauguración, bueno, del Centro Cultural Mansión Obrera. Así que bueno, vamos a estar algunos y algunas desde muy temprano haciendo y preparando todo para que, bueno, a partir de las 15 horas, bueno, arranque todo de la mejor manera. Por lo pronto, la actuación estelar de El Payaso Adolfito con, bueno, desfile también de payasos y payasas, ¿no? Algo así. Así que bueno, también, bueno, va a haber muchas muestras de fotos, va a haber proyecciones, bueno, una radio abierta. Así que bueno, también por ahí contar un poco, ¿no?, que es un poco lo que se viene ahí, seguramente se lo van a contar ahí durante la jornada. Pero también, bueno, para contarte a vos que el Centro Cultural, bueno, hace 8 años que viene haciendo cultura en las calles neoyorquinas, y bueno, que más que nada que vengas a venir con ganas, a divertirte, venir con tu sobrino, con tu hijo, con tu primo, con la familia. La idea es compartir una tarde linda en familia. Así que bueno, esto es a partir de las 15, el día 17, bueno, ya sabés que te invita a Centro Cultural Mansión Obrera, Radio La Charlatana y Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional Berisso, así que no te lo pierdas. Bueno, por si no tenés nada que hacer, ya sabés a dónde venir, a dónde pasar la tarde. Va a haber una merienda para los chicos, así que bueno, va a ser una tarde muy linda donde vamos a ir reencontrarnos con muchos amigos, muchos conocidos y mucha gente que pasó por el proceso de Mansión Obrera en sus inicios y los que estamos hoy actuales, ¿eh? Así que no te lo pierdas. Bueno, lo vas a poder ver en vivo y en directo todo el proceso mansionero y neoyorquino. Así es, Miguelito. Vamos a ver si creo que nosotros somos el presente de esta Mansión Obrera. Que desde ya queremos agradecer a de la Nueva Deporte, a todos los que trabajaron por reconstruir la mansión, todos los que trabajaron durante la semana, Miguelito también, que estuvo participando en ese arreglo de mansión. La verdad que fue una jornada bastante dura, pero creo que valió la pena. Vale. Para los chicos que nacieron, que pasaron por mansión y que están pasando también por mansión. Muchos chicos pasaron, me incluyo también si querés, que pasamos por mansión siempre dibujando, pasando una linda tarde, desayunando, aprendiendo cosas también, viendo, mirá lo que pasó, todo el proceso de toda la gente que pasó, muchos chicos. Y muchos chicos que ahora están pasando, es muy lindo, y que se reinaugure esto es para que sigan y siga como estamos, como comenzó hace 8 años, y que consiga que sigan con muchos años más, ¿no? Sí, por ahí también un viejo eslogan que tenía en su época Mansión Obrera, lo sigue teniendo, es somos lo que hacemos para construir lo que somos, ¿no? Algo así. Bueno, ahí está, así que bueno, es un poco, me parece que la idea, ¿no? Sí, es una idea bastante importante, y creo que hace 8 años, no me quiero imaginar cuántos años tenía Julia cuando reabrió Mansión Obrera, así que es muy importante. Podría contar algo, ¿no? ¿Podría contar un poquito de cuándo inició, cómo vino? Bueno, hola a todos, me meto acá, yo vine a La Plata en realidad. Me vine a estudiar en el 2010 y la primera semana que me vine acá y conocí acá a Miguelito y a otro compañero que estaba y no, nunca más me fui. Así que, ¿hace cuánto? Hace 4 años. 4 años. Ya. Y también para agregar a todo lo que estaban diciendo, que estaba re bueno, es que mañana se hace el reestreno de lo que va a ser la Biblioteca Popular de Mansión, que no sé si la gente sabe, el año pasado, a fines de año, nos llegó una donación muy grande de libros para poder empezar a armar nuestra biblioteca. También es un camino, ¿no? Esto vamos a empezar. Mañana la idea es que entre todos los que estemos en la jornada le pongamos un nombre a la biblioteca. No sabemos si va a ser un nombre de una persona, de alguien del barrio, un nombre que a alguien se le ocurra. Así que anda pensándote algún nombre. Y también que vamos a estar pensando el mural, porque como todos saben, si se acuerdan, al principio de Mansión estaba ese mural de todo, con cosas de mar, que tenía sirenas, todas esas cosas. Eso después se tapó de amarillo y ahora la idea es pintarle algún mural, pero que tenga que ver con Mansión, con el barrio, con el pasaje Wilde. Así que también se va a estar pensando en eso. Y para todos los que estuvieron ahí, Luquitas decía de Joana, su hermana, Camila, Nazarena y toda la gente que pasó. Va a haber una muestra de fotos en donde salen todos, y muy chiquititos. Acá también Miguelito está muy joven, el Wichi que siempre está igual. Así que está bueno para recordar cosas, y están todos bebitos, poner el Rogelio, la Pipi, son bebés. Agustina ni existía, así que son fotos que 8 años parece poco, no parece tanto, pero visto en las fotos es mucho. Sobre todo por cómo crecieron todos los nenes, así que invitamos a todos que vengan, que va a estar bueno. Bueno, ahí estamos agradeciéndole a Julia, bueno, nuestra operadora acá de la Nueva Deporte, parte del grupo de La Charlatana, y también, bueno, parte de Mansión Obrera, ¿no? Así que bastante completito el informe. Sí, un informe bastante importante, así que vamos a pensar, me voy a incluir, voy a pensar a ver una biblioteca para los chicos, que es importante tener una escuela cerca, muchos profes que nos piden algún libro y no tenemos por cómo conseguirlo, Mansión trata de buscar esa facilidad para los chicos, para tener su libro y que puedan conseguirlo. Y bueno, es muy importante tener una biblioteca en Mansión porque hace crecer y está creciendo, está creciendo mucho, consiguiendo esta radio, consiguiendo muchos trabajos ahí en Mansión, cambiando las cosas. Ser parte de Mansión es bastante importante para mí también. Hace 3 años que estoy, hace 8 años que abrió Mansión y pasaron muchos chicos, me incluyo, hay muchos chicos que éramos bastante chicos y tuvimos muchos recuerdos, y que esto se vuelva a reconstruir es muy importante para, obviamente, para toda la gente de la calle Nueva York, para toda la gente que trabaja en Mansión y toda la gente chica que quiere pasar un tiempo, y Mansión se ofrece dándole lo mejor a los chicos. Bueno, entonces mañana, entonces sábado, a partir de las 15, la gran reinauguración de Mansión Obrera aquí en el pasaje Wilde, donde pasaron y van a seguir pasando chicos de muchas edades. Bueno, Miguelito, se nos acabó otro viernes, otro programa, pero lo que nos queda y por último es cómo va a estar mañana, cómo va a ser la jornada del clima. El clima donde mucha vecina piensa que va a llover, puedo lavar la ropa, dónde vamos a poder tener una gran jornada mañana en Mansión, si va a estar lindo el día, se lo va a decir el triángulo, en este caso, sin él no es el triángulo, es Miguelito. Obviamente vamos a esperar que sea un gran día, ¿no? Es decir, seamos optimistas por esta vez, digamos. Pero bueno, acá lo que tengo es, hoy arrancó con una mínima de 9 y una máxima de 17, bueno, y creo que mañana va a estar similar, va a bajar algún que otro gradito, va a estar medio fresquito. Frío. Así que bueno, traete algún abrigo por si refresca a la tarde-noche. Y bueno, la temperatura va a arrancar y un poquito más abajo, en vez de 9 va a arrancar con 7 grados a la mañana y va a tener una máxima de 16, así que bueno, va a estar bastante fresquito. Por la duda, traete un saco, un suéter ahí en la mochila, así que, pero bueno, no dejes de venir a visitarnos. Así que bueno, ya la invitación está hecha y el día creo que nos va a estar dando una mano, así que bueno, con lo que respecta el día domingo, bueno, va a tener una mínima de 8 grados y una máxima de 16, así que una jornada bastante agradable. Y bueno, esperemos pasarla todos y todas en familia y bueno, y como siempre, bueno, poniéndole buena onda a todo. Así que bueno, ya nos estamos despidiendo, ¿no? Así que bueno, ya le estamos dejando el paso acá a Gladiador de la Cumbia, que enseguida va a estar sonando en los parlantes de la charlatana. Vamos a contarles que esto es una, ¿cómo se dice? Una retransmisión del programa que se hace ahí en Radio Nauta y que bueno, aquí en La Charlatana lo estamos pasando. Es un programa de la Emporio Tropical, ¿no? La Emporio, que es un grupo donde está un compañero que ha transitado aquí estas calles, como Marcelo Ravelino, que estuvo, bueno, y fue parte de Mansión Obrera en sus inicios también, que bueno, hoy en día está haciendo otras cosas, pero no está lejos y bueno, está cerca de nosotros siempre. Y bueno, ahora está específicamente, bueno, del lado de la cumbia. Y bueno, así que a todos ustedes muchas gracias, a toda la gente linda que nos sigue siempre, un gran abrazo a toda la gente de Berisso, bueno, a todos los que están sintonizando la radio, a los que nos escuchan, a los fieles de La Charlatana, a todos los programas que estuvieron hoy, que fueron muchísimos, que bueno, que hacen que esta radio sea realmente bastante linda cuando se quiere y se puede. Y bueno, y agradecerle, bueno, a Julia, a Lucas, a toda la banda que está cada día a día poniéndole cuerpo a muchas cosas. Y bueno, decirte gracias, que tengas un fin de semana y bueno, te esperamos mañana a partir, bueno, de las 15 horas aquí en Mansión Obrera. Nada más. Bueno, Miguelito, me queda a mí solamente obviamente como la hago siempre todos los viernes, agradecerle a toda la gente de Mansión por la posibilidad de otro año más haciendo este programa, ya el tercer año consecutivo de la Nueva Deporte, a todos los que trabajan aquí en la radio. Esperemos que mañana tengamos la mejor jornada, que sea una gran reinauguración de Mansión. Y bueno, un abrazo grande a todos los que nos escuchan día a día, viernes. Todos los viernes están presentes. A Julia, a Miguelito, por siempre estar presente. Y darle a toda la gente lo que tienen que saber, todo lo más importante. Obviamente a todos los fanáticos del deporte. Así que un abrazo muy grande. Un saludo grande a mi familia, que me apoya en esto, que está día a día dejándome hacer lo que me gusta. También a mis amigos, a todos. Así que no me voy a olvidar de nadie. Son todos parte, tanto en Mansión como afuera, en mi escuela y en el barrio, que están ahí haciendo el aguante todos los viernes para que nosotros informemos a toda la ciudad de Briso y obviamente a toda la calle Nueva York. Nos despedimos, lo dejamos ahí, así que no te vayas de la charlatana, porque ya empieza a clarear de la cumbia, toda la información cumbiera y toda la música que pone día a día, todas las noches, la cumbia. Así que vamos a ver cómo nos sorprende Gladiador de la Cumbia, qué noticias nos va a brindar. Nosotros nos despedimos, esperemos que tengamos al nuevo campeón la semana que viene. Así que tenemos muchas noticias para remarcar la semana que viene, así que no te puedas perder el programa viernes la semana que viene. Espero que le haya gustado y nos reencontraremos el próximo viernes a las 18 horas por aquí, por Radio La Charlatana 98.50, Radio La Calle Nueva York. Muy buenas noches. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó? Maradón. La luz después que corrió. Maradón. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó. Maradón. Nació la mano de Dios. Maradón. Llevó alegría en el pueblo. Regó de gloria este suelo. No venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer debilidad.